Hola, soy Luis, el que figura aquí abajo como director. También veis a los tutores y otras compañeras de CTI que han trabajado duro para preparar Habla Palabra. Muchas gracias a todos ellos y a los que olviden justamente, y a vosotros, claro, por escuchar. Para abrir boca, unas cuantas preguntas. Al fin y al cabo, en Habla Palabra todo empieza por las preguntas. ¿Si os habían ocurrido alguna vez estas mismas u otras similares? Seguro que sí. Pero bueno, el interrogante que ahora nos ocupa es otro. Vayamos a por él. ¿Qué es Habla Palabra? Uf, menudo papelón. He intentado dar cuatro respuestas complementarias a ver si con alguna de ellas doy en el blanco. Una exploración en el lenguaje, una conversación guiada, un curso online y una apuesta educativa diferente. Son los cuatro actos de esta función. Comencemos. En primer lugar, Habla Palabra es una exploración en el lenguaje. Nos adentraremos en un espacio desconocido, una selva con la que convivimos cada día, pero en la que no solemos entrar. Como cualquier exploración, es una aventura personal e intransferible. La salida es una evidencia cotidiana. Yo hablo. La meta la pone cada uno. El camino se hace con preguntas que hagan hablar al lenguaje. El objetivo es exprimir las palabras hasta que nos cuenten algunos de sus secretos. Exprimir el lenguaje con preguntas. Y obtener quizá respuestas, o quizá nuevas preguntas. Eso sí, y que quede muy claro, manejaremos nuestras propias maneras de decir las cosas. No intentaremos imitar esas explicaciones llenas de palabras raras que tienen los mayores. Estos son los cuatro capítulos que componen la aventura. En el primero hablaremos de las palabras como sonidos que decimos y escuchamos. En el segundo, de la escritura. En el tercero, de cuentos y de historias. En el cuarto, de para qué nos sirven hoy las palabras. Pero esto ya se verá. No queráis saber demasiado antes de tiempo. Pasemos ahora al segundo acto. Que la aventura de Habla Palabra sea personal no significa que sea solitaria. No aprendemos con los ordenadores, sino con las personas que hay detrás. Cualquier aprendizaje es una conversación. Por eso, los tutores y los compañeros son las piezas fundamentales de este juego. La misión de los tutores es mantener viva la conversación mientras dure el curso. Su mayor reto es que todos los participantes permanezcan enganchados y produzcan una red de intercambios de calidad. La elaboración de guiones semanales, la atención personal y la dinamización de la red de aprendizaje son sus tres campos de acción más importantes. El resto de compañeros alimenta esa conversación, recombinando y creando contenido sobre los guiones de cada semana. Piensan, investigan, producen, comparten, colaboran, crean. Todo esto de forma tremendamente ágil, gracias a las herramientas del aula virtual, que veremos en el siguiente acto. Vamos allá. Habla Palabra es un curso online. Vamos, que tiene su espacio de aprendizaje en Internet. Por eso decimos que trabajamos en la red. Pero algo más que eso, trabajamos en red. No se trata solo de un lugar, sino también de un modo de entender el conocimiento. El entorno que compartimos, como cuartel general de las operaciones del curso, es el aula virtual de CTI. En aula.cti.es encontramos todas esas herramientas de las que hablaba hace dos diapositivas. Los foros, el chat, los blogs, las wikis, las consultas y los recursos multimedia no son adornos tecnológicos. Tampoco son realidades extrañas para los chicos y las chicas del siglo XXI. Sencillamente, son dispositivos útiles para la colaboración y el aprendizaje, que manejan de forma intuitiva, sin ningún problema. Vamos ahora con algunos detalles prácticos sobre el desarrollo del curso. 12 semanas, de 3 a 5 horas de trabajo en cada una de ellas, en horario completamente flexible. El único requisito técnico es un ordenador con conexión a Internet. Ah, bueno, y también preparamos sesiones en directo, os tendremos informados. Esta imagen ha salido un poco rara, pero era un precioso diario con un mapa dibujado a mano. Una lástima, pero bueno, algo se adivina. Lo que quería decir con ella era que el instrumento de evaluación básico del curso será el blog personal que elabore cada uno de los participantes. Pretendemos que este blog se convierta así, en un diario y a la vez un mapa. Es decir, un registro del viaje pasado y una herramienta útil para viajes futuros. Y ya hemos llegado al último acto. Habla Palabra como apuesta educativa. La meta es la misma de siempre, hacer que aprender sea una experiencia rica y satisfactoria. Pero claro, Las formas de conseguirlo no pueden mantenerse iguales con el tiempo. Tenemos niños de hoy y desafíos de hoy. No podemos conformarnos con las soluciones de ayer. Estas cuatro son nuestras claves. Consideramos que el curso merecerá la pena si los participantes trabajan de forma autónoma, creativa, interactiva y abierta. En definitiva, si consiguen apropiarse de habla palabra y se implican más allá de la mera adquisición de informaciones. Por eso, nuestro objetivo es el desarrollo de subjetividades y no tanto transmitir contenidos. Claro que queremos que los estudiantes sepan más cosas, pero que las sepan para algo. Es decir, que el curso afecte a sus destrezas, a sus estrategias, a sus actitudes y a sus puntos de vista. Que les proporcione recursos y herramientas, no solo datos. Retomando lo que dijimos en el acto anterior, pretendemos que la red sea algo más que un lugar, algo más que una tecnología que manejamos. Queremos que sea una oportunidad de cambio. Queremos hacer de ella toda una actitud, una manera de acceder al conocimiento y de vivir el aprendizaje. Una manera contemporánea, enriquecedora y apasionante. Creemos que la apuesta merece la pena. ¿Y a vosotros qué os parece? Y bueno, todo esto no se basa en una ocurrencia peregrina. Detrás está el trabajo de mucha gente que se preocupa por encontrar formas nuevas y mejores de facilitar el aprendizaje. Aquí os dejo tres referencias, por si os interesa empezar a rascar en la superficie de lo que habéis visto. Muchas gracias por vuestra atención. Solo nos queda esperar a que empiece el curso. Pero para esto aún queda un poquito. ¡Nos vemos!